Otra noche más, no sé cuántas van. Prisionero del reloj y de tus antojos, porque sabes que te espero. Me burlas mientras yo muero, pero no voy a llorar por ti como todas las noches. Esta noche no quedaré llorando. Esta noche no me quedaré esperando. Hoy sale a la calle a buscar olvido en una aventura. Hoy sale a la calle a buscar olvido en una aventura. Esta noche no quedaré llorando. Esta noche no me quedaré esperando. Hoy sale a la calle a buscar olvido en una aventura. Esperándote otra noche más, no sé cuántas van. Prisionero del reloj y de tus antojos, porque sabes que te espero. Te burlas mientras yo muero, pero no voy a llorar por ti como todas las noches. Esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no me quedaré esperando. Hoy sale a la calle a buscar olvido en una aventura. Hoy sale a la calle a buscar olvido en una aventura. Esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no me quedaré esperando. Hoy sale a la calle a buscar.